programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Hola, hola, hola, hola, hola. Y hemos llegado a Woodstock Blues en este 2020 en Quito, Ecuador. Un saludo muy grande a Pato en Tampa, Florida, y a Margarita, los productores del programa. Estamos muy emocionados por continuar con Woodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues, a transmitirles un buen blues y un par de música más. Y bienvenidos, estamos hoy con grandes invitados y nuevos compañeros en el programa. Tenemos a Noé. No, ella les va a saludar. Tenemos a Dani, tenemos a María Luisa Style, que está en las fotos y ya va a venir a conducir. Y tenemos a la invitada de hoy, que es Elena Vázquez, quien nos va a contar un poquito sobre el sexo y la importancia del sexo en el mundo. Así que, bueno, presentémonos un ratito ahí. Bienvenidos. Hola, hola con todos. Nuevamente estamos en Woodstock Blues. Como todos saben, mi nombre es Noé. Y bueno, antes que nada, quisiera desearles un feliz año. Bueno, no, esto es así. Año nuevo, pues vida nueva. Eso también decirles a todos que tengan su... Les deseo lo mejor, que todos los proyectos y metas se cumplan. Y bueno, a seguir adelante, ¿no? También quiero dar la bienvenida a Dani, que nos acompaña aquí. Y hola, bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar hoy aquí. Es el primer programa de este 2020 y es viernes, nos coge el fin de semana, entonces hay que meterle con la mejor vibra. Y justo estamos con una invitada muy especial, un tema muy interesante. Pero justo aquí tengo la llamada de Pato que nos quiere. Ya, esperamos antes que se presente Elena y de allá vamos con Pato. Aunque ya, ya está Pato al aire. Pato. Víctor, por supuesto a la Noé, que es otra compañera también que ya está con el Woodstock Blues. Millón de gracias a la Lu, que está seguro con la cámara, con el sí, video. Sí, aquí está, ya va a venir a seguir entrevistando. A Lugo también. Asimismo, quiero contarte algo antes de darle la bienvenida a esta gran invitada especial que tenemos en el programa. Quiero contarte que la Daniela también va a ser parte de lo que es la presentación del Quito Blues, va a ser la presentadora también del Festival Internacional Quito Blues. Ah, qué bacán, qué bacán. Y por supuesto va a ser la cantante de Blues Project Rolling, así que vamos a tener muchas sorpresas nuevas en este nuevo año. Quiero darle el agradecimiento al Pato Álvaro, por supuesto a la Radio de la Casa de la Cultura, por este nuevo año. Vamos al séptimo año de Woodstock Blues. Y realmente es un gusto, un privilegio, pues seguir difundiendo arte y cultura. Para no quitarles más del tiempo, quiero dar la bienvenida a esta gran amiga, que hemos tenido el gusto de conversar cosas muy interesantes. Este programa va a estar muy, muy chévere. Vamos a hablar de cosas muy, ¿cómo mencionaríamos? Cosas sociales, cosas que pasan en la vida, que van a estar muy, muy, muy, muy chévere esta conversación que vamos a tener con esta gran amiga Elena Vázquez. Justo me estaba diciendo el micrófono, me decía que como que era de difundir Elena y el sexo. Al hablar de Elena y el sexo, pues como ya vamos a ver de qué se trata este programa. Este programa va a dar muchísimo que hablar. Por supuesto, lo interesante, el poder difundir estos temas educacionales con el arte, con la cultura. Una bienvenida inmensa, Elena Vázquez, en este su programa Good Stop Blues de viernes. Creo que ya les mencioné todo. Les mando un abrazo enorme y pues que viva el arte, que viva la cultura, que viva el trabajo, el esfuerzo. Feliz 2020 para toda la gente que nos escuche. Próximamente nos vemos, hay algunos eventos que se vienen para este nuevo año y pues un abrazo enorme. Seguimos, Good Stop Blues en viernes. Gracias, Pato. Qué lindo escucharte y bienvenidos en este 2020 a Good Stop Blues. Vamos contigo, Elena. Muchísimas gracias. El pase, Pato, me encantó. Ajá, fue un centro perfecto. Yo cabezazo aquí de una. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un placer a todos. Están también atrás de cabina y atrás de este espacio. A Panchito y a Adrián ahí que están pendientes. Yo ya estoy ya un poco hot aquí, ¿no? Porque estamos todos calurosos en Quito aquí, la verdad está muy intenso el calor, pero muchísimas gracias a todos por este espacio. Me encanta empezar el año de esta manera, con orgasmos. Ah, no, mentira. Pero sí hablando de sexualidad, sí hablando más un poco de empoderamiento, hablando de temas que socialmente por ahí no nos llevamos a la mesa. Y ese es el problema, no llevar a la mesa es eliminar la posibilidad de que más avancemos a una sociedad más sana, más positiva con respecto a nuestra, lo que es la educación sexual. Exactamente. Es muy importante lo que hablamos antes de empezar, sobre todo con respecto a los futuros jóvenes que vienen y que por ahí tienen la iniciativa y quieren y conocer, pero por ahí, si no conoces o no sabes direccionarlo de mejor manera, como a muchos de nuestros compañeros les pasó, seguramente se graduaron con la pancita, ¿viste? O por ahí, claro, no hay mucha prevención, mucho conocimiento del tema, entonces está bueno prevenir, tomar tu propia decisión también, si tú deseas, claramente. Si tú quieres, eso es muy importante, la decisión está en ti, y para eso es lo que nosotros hacemos del equipo de Elena y el Sexo. Es un espacio que ya va 4 años, en el cual pues todos los días tratamos de apoyar, ayudar a todos, jóvenes, mujeres, hombres, parejas, o sea, todos tratando de conocer un poco más sobre la sexualidad, que es muy importante, que mientras más la conoces, más te empoderas, más libre eres con respecto a tomar una decisión y querer probar, porque hay muchas cosas que me gustaría como hablar, por ejemplo, el tema swinger, por ejemplo, el tema de los tríos, el tema del poliamor, que son temas de placer, que son estilos de vida, pero que no los hablamos, no los decimos, pero por ahí, capaz uno ya lo hizo, capaz uno ya se lo, ¿no? Pero pero no lo hicieron como de verdad deberíamos hacerlo, que es como lo que hablábamos en algún momento, Pato, si me estás escuchando, ¿te acuerdas? Sano, seguro y consensuado, que son estas cosas muy importantes. Sano, bueno, obviamente la prevención ante todo. Seguro, ¿con quién? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Consensuado, ¿cuáles son los límites? Tal vez no hay un área que me gustaría, tal vez sí, tal vez del tiempo que me gustaría corresponder. O sea, hay cosas que está bueno, pero claro, para todo esto necesitamos madurez. Necesitamos dejar de ser el adulto precoz, el adulto que sí lo hago, pero no me gusta hablarlo. El adulto más, necesitamos un adulto más responsable, porque ya estamos haciendo cosas de adultos. Claro. Está bueno comunicarse, sobre todo hablar contigo mismo. ¿Quién eres? ¿De qué manera? Yo siempre les digo a todo el mundo, a ver, pila, si ustedes no saben quién son, no, prohibido tener pareja. Prohibido tener pareja, porque realmente si tú no sabes quién eres, ¿cómo esperas que la otra persona te haga feliz? O pensar que otra persona va a venir a hacerte feliz. Eso es otra cosa también. O estar segura de qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué va por ahí para mí, llegar a un acuerdo. Y yo le digo esto hablar, a mi confianza. Habla mucho. Exacto. Y esto, no solamente de que, por ejemplo, me da miedo a las arañas, sino también desde la parte interna, la parte íntima. Mira, me gusta de esta manera, me gusta procesar, hagamos un intento. Me gusta el cuello, empezamos por el cuello, y luego bajamos un poquito por acá, y después cuando llegas a la cintura te quedas 2 horas hasta que yo diga. ¿Ya? Claro. Claro, es el preámbulo. Juego, es el preámbulo, entonces, pero la idea es compartir, capaz hay mujeres que no les gusta el sexo oral, capaz que no les gusta ni siquiera el beso en el cuello, sino directo al grano, qué sé yo, pero el asunto es conversar, decir exactamente qué es lo que te gusta. Tengo un montón de amigas que como, claro, no hay este inicio, esta comunicación, o esperas que la otra persona te haga feliz, llegan al día siguiente después del trabajo, y qué tal, cómo te fue con mi hermano, no sé qué, no sé cuánto. Como que no sé qué, pero ¿qué pasó? Y esa no es la respuesta, debería ser increíble. Claro. Y lo que tú hablabas antes de una conocerse, ¿no? Y tener esta, no esta habilidad, pero quererse. Uno tiene que quererse primero, y si no te quieres, ¿cómo vas a querer? ¿Cómo esperas? Eso es una cosa muy importante. También pensar, o sea, olvidarse que los hombres son brujos. Los hombres no son adivinos, los hombres no tienen un mapa conceptual de dónde y qué manera llegar a tu punto G para llegar a tu clítoris y de cómo voy a hacerte feliz y llegar a la quinta estrella, de la quinta luna. No, no hay, no existen fórmulas, no existe. Hay que decirle. Exacto, somos nosotros que ponemos un clic y quiero un orgasmo, quiero otro, quiero tres, quiero hasta la yapa, cinco, seis, siete, lo que yo quiera. Decisión es mía. Está en nuestra mente nada más el querer de querer tener más. Está en nosotros, tanto hombres como mujeres somos multiorgásmicos, pero no lo sabemos, sino es que, claro, no experimentamos, no nos damos esa libertad, esa gana de querer sentir, pero claro, ante todo esto hay un manto como cultural, moral, social, religioso, que te impide, ¿no? Como un casco que está en tu cabeza, ¿no? Como los audífonos que estamos ahorita usando, y que te nubla ir un poquito más allá y no ir tal vez a esa cosa libre que tú quieres, pero no puedes porque al final sientes que alguien te va a criticar, alguien te va a joder la vida, y claro, como no estás en tu centro preparado, como no estás bien formado, estás con una máscara. Exacto, siempre estás con una máscara, con un maquillaje de querer interpretar de ser una persona, pero la verdad tú no eres así, y eso pasa con la mayoría de personas que queremos entablar con alguien una relación. Siempre ponemos la primera, el maquillaje, ¿no? Como ese casco, ¿para qué? Porque bueno, al final es lo que la sociedad quiere, no sé qué, y cuando pasa uno, dos, tres meses, ahí recién te das cuenta que ha sido celosa, que ha sido esto, que ha sido el otro, que no sé qué. Claro, cuánto. Que no ha sido el diamante. Pero que no creías. Es que viene desde pequeños, mi hijo. Por supuesto. Enseñen eso. Y tenemos aquí una gran... ven al micrófono, que no te escuchamos, ven. Ya viene el Lupato, no te preocupes. También se refiere como que al contexto que tienen como mujer rígida, o decir hombre o mujer. Hombre o mujer dice, yo soy rígida porque no sé cómo me tocan o qué es los placeres que tengo. Y como hombre, no sé, he escuchado que dicen, esa mujer no me complace por tal razón. Entonces, lo que pasa es que estamos en un sistema patriarcal, en un sistema donde nos domina muchísimos estilos, estereotipos machistas, también... Pero es que no solo machistas, sino también los feministas, o sea, las mujeres también nos hemos puesto esos estereotipos. Nosotras mismas somos quienes nos encargamos de que cuando tengamos hijos, de darles las mismas herramientas que nos inculcaron. Ajá. Está en nosotros la decisión de querer seguir lo que nos dijeron o empezar a cuestionar o empezar a cambiar eso que nos mencionaron para empezar a decir algo nuevo para las futuras generaciones, porque de eso depende nuestro cambio. Ahora nosotras mismas estamos conociendo otras ideas y está bueno quedarse con ellos o cultivar o mencionar o seguir adelante. Yo creo que seguir adelante, seguir hablándoles, llevar a la mesa, al diálogo, a cuestionarse, a mientras más hablemos, creo que, por ejemplo, en cuanto a sexualidad, en cuanto a placer, con la responsabilidad del caso y por ahí capaz habiendo niños, sí, con el tino y la palabra adecuada, pero sí tratar de hablar de los temas, porque así el niño sabrá exactamente si es que tiene que tener prevención hacia otras personas que no son sus familiares. Y que también, ojo, porque en realidad donde más ocurre ciertos casos de violación es en la familia misma. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Que no se hablan, no se mencionan. Es que porque son temas tabú, que las mujeres y los hombres, o sea, padre y madre igual dicen, no, esto es prohibido. Entonces desde la cuna le dicen, no tienes que hacer tal cosa, no tienes tal cosa. Claro, entonces, usualmente a los niños es como que está alguna película y sale un desnudo y que eso no es para los menores, escenas violentas, cosas así, como que no dicen nada. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Claro. para que los niños puedan, porque también he escuchado, ¿no? No me ha pasado. Que hay muchas mujeres que nunca han experimentado un orgasmo. ¿Y cómo puede ser posible con un cuerpo y con todo? Hay madres que tienen 2, 3, 4 hijos y que tampoco han podido sentir el placer, pero porque están inconcebida en que solamente es para producción. Ajá, solamente es para, y nada más, el tocar. Que no tienen derecho a placer simplemente porque la religión lo dijo. Claro, las mujeres no son una fábrica. ¿Quiénes estamos? Por ahí enraizados, enraizados claro, durísimo en la cultura religiosa es donde menos probabilidad hay que la persona pueda sentir placer. Yo siempre le digo a las chicas, a ver, todas ahí, a ver, alcen la mano quién es un poquito no amante a y por ahí no cerrada en el asunto de querer tener otra perspectiva, otra libertad, otras ideas, creo que no va a venir este espacio, porque al final si tú eres súper súper religioso, tú cuando quieras entablar intimidad contigo mismo lo vas a hacer con una cuestión de culpa, con una sensación mala. Porque a mí me pasó, yo vengo de Baños, un pueblo bastante religioso, y también era parte de los grupos juveniles, y bueno, yo llegaba ciertos días después de clases, y claro, la sensación en tu cuerpo está, yo ni siquiera sabía que existía o se llamaba masturbación, pero yo con mi almohada, así, pero lo que yo llegaba era a voltear la cruz, ¿sabes? Es como que para que no me vea. Psicológicamente a taparle con algo. Es que sí, es usualmente así los mandamientos. Entonces, claro, como es que un pecado el tocarte. Tema de la virginidad, el tema de la primera vez, que tiene que llegar la persona ideal para darle tu colorcita o lo que tú tengas de ahí, que es lo delicado para solo la persona que viene. Para y a mí me acuerdo exactamente. Y si nunca llega y te mueres. ¿O qué pasa? Me acuerdo una amiga cubana, y esto ya cuando llegué acá a Quito, compartí con ella el primer año y ella de otra cultura, de otra línea. Entonces le hablaba, ¿no? Y le mencionaba, y yo, claro, para esa instancia, se fue hace 10, 11 años atrás, yo tenía apenas 21 años, y claro, ella tenía 25, 26, un poquito más, y ella conversando le decía que no, que yo no, la primera vez, y ella, no, ahorita mismo voy a la calle, no sé qué, como que para ella la primera vez no tenía que ser ni nada de romántico ni nada de eso, sino obviamente solo la primera vez y ya para que después tú porque, y después yo le decía, espérame, yo le decía que es que yo estaba guardándolo para la persona como que no, y ella me decía, ¿y qué tal si tú te casas, claro, con una persona y después realmente en intimidad no hay esa intimidad que tú pensaste que iba a haber? Porque también ambos no hay un conocimiento, no hay un autoconocimiento, una autoexploración, cómo compartir, cómo estar bien en intimidad si no existe. Entonces me quedé como, si no está la razón, mañana mismo no me entiendo. Muy bien, nos vamos a ir con una cancioncita y vamos a seguir con este tema que está tan interesante en este día de sol y lluvia en Quito. Ahí volvemos. Pero ya hizo sol. Travel, ain't that right? That's right. Yeah. I remember them days real good. I know. Didn't have very many clothes. Didn't know nobody to call to send for you. So you had to get out there and hitchhike, you know. So it don't make no difference. You say, I'm going. I know I got to hitchhike, but I'm going anyway. Whatever happens, let it happen. I got to pay my dues somewhere. Listen. Dreamed that I was lucky, but I woke up cold and handy. Hey, I dreamed that I was lucky, darling, but I woke up cold and handy. Yeah. I dream I had you all by myself, but now I know you found you another man. Yeah. Will a matchbox hold my coat? Hey, sometimes I wonder, darling, will a matchbox hold my clothes? Yeah, yeah. You know I haven't got so many, but I got so far to go, yeah. Hola, hola, hola, y volvimos con Elena y el sexo. Todos estén atentos, que está muy bueno el tema. Claro que es importante que todos sepamos qué queremos. Y sobre todo, en el sexo tiene que haber placer, como decía Elena, porque si no, tantas relaciones han acabado, porque no hay una, como dijiste, una complicidad y un equipo, ¿no? Una comunicación, ¿no? Para que todo se lleve a cabo de una buena forma. Elena, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué onda? ¿Cómo empezó todo? Durísimo. Yo creo que llevo ya, con este año 2020, 11 años en este proceso, porque no es que ha sido de la noche a la mañana, no es que me leí un libro y ya está, no es que, no, en realidad todo fue un proceso. Yo vengo de un pueblo que se llama Baños de Agua Santa, un pueblo bastante religioso, bastante bonito, sí, los fines de semana para pasarlo chévere, pasarlo el salto bungee, ir a disfrutar, a compartir, a pasarlo bien, pero también un pueblo cerrado, un pueblo como cualquier pueblo, que es pueblo chico, infierno grande, pues también pasaba en baños. Entonces, bueno, el estar ahí, algo como que me limitaba, algo como que no, realmente no me sentía a gusto estando en mi querido pueblo, siendo que ya compartí muchas experiencias, ya formé parte de muchos grupos, incluso grupos religiosos, el grupo folclórico, era muy fan del grupo folclórico. En todo caso, lo que en estar en baños, algo hacía que yo no me permitía ser yo mismo. Te voy a preguntar, ¿cuál fue tu salto de estar en grupos religiosos, religiosos a hablar de sexo y tener un poquito más de vida? Yo creo que... Claro, yo creo que, o sea, al pasar por estos sectores, como que de alguna manera conocí que de alguna manera... como que el pecado cada semana lo puedes justificar y disolverlo con una hostia y ya está a la siguiente semana. Entonces como que había ciertas cosas que yo veía que como que no era mi lugar. Entonces, bueno, a la final otros lineamientos de mi familia o qué es lo que yo quería seguir adelante me hicieron impulsar a salir de mi querido pueblo, que yo salí con $30 de una maleta prestada, ni la bendición de mi papá me dijo volverás. No volví después hasta 3 meses, cuando ya acá el Instituto de Artes Visuales de Quito, el Cristian Flores, que es un gran amigo, vio algo lindo en mí y desde ahí me apoyó durísimo a estudiar cine y no le he fallado. Ahora pues después de mucho tiempo, pues bueno, fui a Argentina, también terminé mis estudios de realización audiovisual, pero en este proceso yo conozco una persona maravillosa con el que es mi pareja y bueno, pues este fin de año me pidió matrimonio. Felicidad. Y no, yo feliz de seguir mi vida con él porque hemos pasado muchísimo. Entonces, al vivir justamente como yo en Argentina y él en Ecuador, y después se fue a España a terminar sus estudios también de guionista, logramos como entender ciertas cosas, que nosotros nos amamos, pero al final el cuerpo deseaba ciertas cosas, el cuerpo algo buscaba, pero yo te amo, ¿no? Entonces llegamos a conocer, a abrir, a buscar e investigar en internet, en redes, en otras cosas, qué es lo que podíamos hacer con respecto a todo esto. Claro, la idea era madurar con respecto a las decisiones y separar un poco lo que es el amor versus el sexo. Entonces ahí como que trabajamos muchísimo ahí, y después de un año y medio él, bueno, pasó a vivir conmigo allá en Argentina, en el último año que me quedé allá, y en este proceso como que salió la idea de hacer un documental de una joven que sale justamente de baños, va a la capital y después se pasa por toda Latinoamérica viendo los contrastes de cuanto la relación de la educación sexual o el sexo en sí, cómo es el placer de cada uno, Chile, Argentina, ¿no? Esa era como la intención primordial, pero ya estando en Argentina, estando en La Plata, estamos así como que hay muchas cosas más, porque está el tema del swinger, el tema del poliamor, el tema del BDSM, el tema de muchas... Todito los voy a voy a sacar todito. Claro. El poliamor, yo sabía, o sea, estaba leyendo que era de que una pareja se enamora de otra persona, uh-huh, y es como que una relación de tres. Sí, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, siete, los que tú quieras. La idea es sernos seguro y consensuado y que haya una muy buena comunicación. Pero según, ahí hay amor. Sí, por supuesto. No, y no necesariamente sexo. Ajá. También de club swinger. Por supuesto. Que hay clubs. Ajá. O sea, sí, aquí en Quito. Aquí en Quito. Aquí en Quito. Están en todos lados. Están abiertos. Es complicado, de hecho, entrar a un club swinger porque tienes que pasar por ciertos filtros, porque no es como para los curiosos. Esto realmente es para personas que realmente desean. No, yo iba a cruzar nomás. Claro, bueno, en todo caso, solo para cerrar un poco, estando en todo esto, como que nos dimos cuenta de que está bueno hablar de la sexualidad. A mí nunca me hablaron, mi mamá lo único que me mencionó era cuidar a la mazorquita, y eso cuando me salieron los vellos públicos, ahí entendí que era la mazorquita. Y después, bueno, como que la idea de experimentar en tu caminar era como que, no sé, ¿no? Algo me faltaba. Y con mi pareja nos dimos cuenta de que lo que hemos encontrado como en relación, esta comunicación, siendo audiovisuales, está bueno transmitirlo. Y esto, paralelo a un día X que estaba como en la universidad, veo que están dibujando un graffiti, una pistola gigantesca de estas ametralladoras así súper grandes, y yo me voy acercando enojada porque qué es lo que está pasando en mi universidad, así qué pasa. El tema es que yo veo que esta pistola, esta ametralladora, está compuesta por un trípode, una cámara, un micrófono. Entonces ahí caigo en cuenta y me hace boom el cerebro. Es como que, claro, tú tienes los medios para poder hablar, tú tienes el arma para poder hablar. El tema era de qué. Porque habiendo tantas cosas que en nuestra sociedad está bueno como ayudar, que es, no sé, tal vez el medio ambiente, los perritos, la tercera edad, cosas también que me importan, pero la sexualidad a mí nunca me hablaron, nunca me mencionaron. Y en el transcurso fue muy bueno esto de comunicarme con mi pareja, y de esto salió Elena y el sexo. Después trajimos lo que es una feria, que ya les voy a comentar, que es la feria, que la única feria que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, justamente un espacio físico para que la gente vaya a conocer con los profesionales, sexólogos, personas capacitadas en el tema swing, en el tema BDSM, en el poliamor, que son cosas y estilos de vida que justamente la gente elige, pero que ya es ya gente, como decíamos en el anterior, madura, ya más conocida, más formado sus sentimientos, ya saben y cómo manejarlos, porque pues es de eso, es un control. Entonces sí, la verdad que en temas de poliamor, por ejemplo, mi pareja es poliamor, él es de poliamor. Vamos a ir a un pequeño corte, ¿te parece? Claro, una cancioncita y ya volvemos. No se despeguen, ahorita ya vienen todos los términos profundos, ¿no? Ya volvemos con Good Stuff Blues. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Que en esto no voy a poder. 17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición, Una retrospectiva en el camino, presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nos volvemos. Y estamos otra vez al aire. Qué bien. Entonces sigamos. Nos ibas a conceptualizar todos los temas y de ahí seguimos. Sí. Porque sí. Capaz alguien no entiende por ahí. Ay, sí, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Espero que no les esté aburriendo con los temas. Pero yo considero que es muy importante y muy chévere hablarlo, sobre todo a gente joven como los que estoy aquí. Sí, yo estoy un poco grande. Pero sí, chévere de ahí alguna, seguirnos empoderando, seguirnos desmitificando, conociendo un poco más que existen estos estilos de vida. Simplemente no es una cosa de la noche a la mañana, no es algo que lo vas a acatar y ya inmediato, es un proceso. Yo apenas voy este año de 11 años en esto, de un proceso, de ahí con el proyecto empezar a querer hablar de sexo, ya fue hace apenas 4 años atrás que empezó en el sexo y la feria sexporótica, pero para todo esto tuve que tener los ovarios, porque al final estaba haciendo algo que la sociedad, o sea, nunca lo había visto, nunca lo había mencionado y que es difícil y es complicado, de hecho entre tus amigos mismos no quieres hablar del tema y lo poco que conoces como que ya eres el capo, ya eres la maestra, ya te la sabes toda, pero no es así. En realidad para todo lo que nosotros vemos en cuanto, por ejemplo, el porno, que es lo primero inmediatamente que vemos como para poder conocer lo que es en cuanto a tamaños, lo que es en cuanto a lo que ustedes ven o escuchan, ¿no? Es todo lo que es corresponde. Eso es una ficción, eso es, se crea para un cierto tipo estilo de estereotipo, más bien dicho. Acá hay una productora que se llama Mr. Pink Rabbit, que justamente es la productora que está tratando de hacer producción audiovisual erótica, pero rompiendo justamente estos lineamientos del cuerpo, que no es, o sea, romper la base y el constructo del estereotipo de Ken o la Barbie, no es, y también los tamaños, porque el código normal no es ese. Entonces, pero sí llegar a tener un producto realizativo un poco más. Hay una directora que se llama Erika Last, que me encanta mucho su trabajo, y ella hace un producto audiovisual muy muy interesante, muy erótico y sobre todo femenino, más rosa, más morado y muy erótico, muy chévere, que ahí los invito a Erika Last. Entonces es lo que Mr. Pink Rabbit, yo lo que en todo este trayecto he conocido a productoras, a las personas que están atrás de los sex shops, que están atrás de los moteles, que están atrás de productos que quieren innovar, que quieren mejorar, y que estamos tratando de justamente formar y crecer. Por eso se crea Sexprótica, que Sexprótica no es una cosa que lo hemos inventado, no es una cosa que realmente lo hayamos nosotros creado. Esto ya viene desde Argentina y existe en España, y existe en Australia, y existe en México, y existe en todos lados, en Estados Unidos. Esto es una fe para el adulto, justamente, donde tú puedes entrar, ver los productos, ves, es comedia, ves, también llegas donde el profesional, porque ahí están dándote las charlas del taller, ¿no? Un poco práctico, y para ahí conocer y romper el tabú. La cosa es tener esas agallas y decir, bueno, a mí no me importa lo que digan el resto, yo voy a hacer el esfuerzo de avanzar un poco, de conocer un poco, para poder avanzar tal vez en mi intimidad. Conmigo mismo estoy un poco no sé qué, con mi pareja también, entonces, ¿cómo puedo hacer que este 2020 mejore un poco en esa parte que por ahí? Entonces, por lo que decíamos atrás, antes de este corte, hay gente que elige el swinger o el trío como para por ahí mejorar su intimidad, y eso es algo que estamos haciéndolo totalmente mal. Error, no es una alternativa para mejorar la comunicación o la intimidad. Al contrario, esto, si empiezan a entablarlo sin conocerse, sin saber quién realmente son ustedes, van a terminar muy mal. El tema de los swingers es un estilo de vida muy muy puro, muy para parejas. ¿De qué se trata? Eso es intercambio con otras parejas, pero para llegar a este intercambio no es que llegaste al club esa noche y ya está. No, al contrario, al club llegas para conocer los nombres, ponele, ¿no? Cuando vas a conocer una persona, pero esta vez con pareja. Entonces le invitas después al día siguiente a un helado, vamos al cine, vamos a la quinta, ¿no? Entonces se siguen conociendo, se siguen habiendo feeling, habiendo química. Claro, ahora no es uno, es con dos personas. Entonces ahí aumenta la comunicación, y si hay esa química, bueno, eligen algún día y van a un club mismo, o a un lugar especializado, un motel o la playa, qué sé yo, y eligen, ¿no? Pero sí, es de este intercambio, pero es netamente para parejas que ya están consolidadas, parejas que ya sus miedos, sus cucos, sus inseguridades los dejan afuera, ya no tienen problemas de eso, ya son parejas adultas, son parejas maduras que ya saben cómo son y simplemente lo que quieren explorar, aventurarse, disfrutar la noche, pero cuando termina se agarran las manitos y continúan su vida. Y mucho mejor. Las de ley tienen bastante, bastante comunicación, confianza, mucho, o sea, más maduras emocionalmente, bastante para poder mucha más fuerza, mucho, pero y disfrutar de eso. Eso, los club swingers que yo conozco, no siento que no manejan todavía ese lineamiento. Simplemente es como, bueno, es un espacio como cualquier burdel, para que, pero no es esa la intención, porque al final, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes quién cómo vas a corresponder cuando le veas a tu pareja teniendo intimidad con otra persona, o tal vez si es que no sabes hasta dónde avanzar. Por eso es importante lo que mencionaba, estando seguro y consensuado. Lo consensuado es muy importante, sobre todo en pareja, es decir, si ya van a entablar con otra relación, con otra pareja, decir hasta dónde y cuáles son los límites. Por ejemplo, hay áreas que no estaría bueno ni tocarlas, entonces, bueno, está bien, no hay nada de besos, no, bueno, se dice, se menciona, porque puede ser que después de ese momento, o esa instancia, o ese espacio, o esa escena, todo termine mal, las dos parejas terminen todo mal, así tengan hijos y todo se fue al carajo. Entonces, no es decir. Ellos tienen una una pregunta. Esto que decías que el club swinger, swinger. es más o menos como un burdel. Uh-huh. En el burdel obviamente trabajan los trabajadores sexuales. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Tú crees que ellas estén como que de acuerdo a tener 10 relaciones durante el día y sentirlas esa pasión? ¿O netamente es así un trabajo sin pasión y solo por obligación? No entendí, a ver. ¿Pasión o obligación en un burdel? Con las mujeres. Si estamos hablando de trabajo sexual. Ajá, del trabajo sexual. Sí, esa es otra cosa. El trabajo sexual para mí es para personas que realmente estén empoderadas y les guste hacer lo que es. Esto es para mí es una profesión más, el trabajo sexual, como cualquier trabajo. Simplemente que aquí el servicio es otro. No estás amasando pan, no estás en la computadora, el servicio es acá el placer, pero es como cualquier trabajo. Simplemente que no estamos tan evolucionados como otros países que por ahí ya tienen esta misma profesión, ya está todo fríamente calculado, ya se la toma como profesión como tal y ya tienen seguros, ya tienen posibilidades de hacer cuestiones en el banco para que tengan su propio ingreso, de ingreso, no son cosas que no, pero aquí el trabajo sexual es una cosa que hay que tomarlo con pinzas, pero porque hay este tema de trata de blancas, hay tema de personas que realmente sí les obligan a sus compañeras, a sus, ¿no?, a hacer, pero es ahí donde yo no me gusta nada de eso, es más bien, es justamente lo que nosotros trabajamos, es que se visibilice mucho más esta profesión, que realmente es un servicio que lo necesitamos. Es necesario. Todo tipo de persona paga por un trabajo sexual, independientemente de la clase social. Que se hace por debajo y no se menciona. Ajá, y aparte de que lo hacen, por detrás están diciendo, uy no, qué feo, uy no. Les voy a contar una historia que me contó un director, escritor chileno, que estábamos nosotros en Antofagasta, y él escribió este cuento leyenda, o sea, que existió en las sales salitres allá en Chile, donde un tiempo pues los obreros estuvieron muy bien, había el espacio de burdel para los obreros, ¿no? Pero un tiempo las chicas pues deciden tomarse sus vacaciones o para OB ya no estuvieron un buen tiempo. Y estos obreros empezaron a reaccionar de una manera en la que estaban yendo al pueblo y en el pueblo pues estaban ya prácticamente buscando satisfacer sus necesidades con niños o mujeres, o sea, personas que por ahí mucho más... Que no podían defender. Exacto, entonces ahí empezaban las violaciones, ahí empezaba todo esto. Entonces, ¿cuán necesario es? Obviamente, satisfacer las necesidades humanas. Algo que está en nosotros, que si nosotros mismos no nos complacemos, por eso es muy importante el placer, el autoplacer, la masturbación, existe en nosotros una acumulación que en realidad, como una olla de presión, ¿viste? Uh-huh. si no satisfaces de estas necesidades, la cosa animal va a explotar en algún momento y va a terminar haciendo cosas que vas a terminar por ahí sintiéndote mal porque no lo hiciste de la forma que te hubiese gustado hacerlo, con el conocimiento al respecto, limitándote o cuidando también que no me pase nada. Entonces es muy importante hablar de educación sexual, llevarlo a la mesa, tratar de que rompamos más de estos este mito que muchos tenemos en nuestra cabeza y claro, no podemos avanzar, superar, y estamos ya pues en 2020 y es un número futurista, me parece a mí. Y es lo interesante de la sexpo erótica que tú organizas. ¿Cuántos años ya van realizando? Vamos al quinto. ¿Has visto el progreso? Fuertísimo. ¿Cómo se ha ido dando la gente, la acogida? Ha sido un proyecto hecho con el corazón, donde realmente ha sido lo que he recibido fuertísimo, porque realmente el primer año sí fue un bastante... algo muy fuerte que hicimos un sismo en el Ecuador con respecto a este evento, porque no existía, nunca se había hecho. Tuvimos mucha cobertura del comercio, de Teleamazonas, del Extra, o sea, todo el mundo cayó. Tuvimos 300 personas los dos días, y eso fue, estuvo la Monserrat, el Ave Jaramillo, estuvimos, o sea, bastante, fue chévere el evento. Y para el segundo año yo decido ampliar los talleres y las charlas con respecto y temas a la comunidad LGTBI, que siempre es mi fuerte también, de trabajar en estas áreas, y también decido hacerlo en otro espacio, pensando que pues por comodidad podría mejorar un poco ese servicio también a la gente. Entonces por ahí estas dos cosas no me funcionaron, no me fue casi nada de gente, de hecho fue una cosa muy fuerte psicológicamente para mí, y claro, lo que me rebotaba era que la gente no quería ir porque tenía ese terror de que encontraría gente que no iba a sentirse cómoda por su decisión, por su género, por su... ¿no? Claro, no, que aquí, no, por lo menos en Ecuador, todavía es un tabú el LGBT. Exacto, entonces ahí yo lloré, tristemente pasé por psicólogos, horrible, porque ahí me di cuenta al monstruo social al cual me estoy como... Estoy súper cerrada, la mente acá, claro, súper cerrada. Enfrentando, porque al final no lo conocíamos, sabíamos que hay esta cosa, esa barrera, pero para el segundo año ahí nos dimos realmente, o sea, como que nos dimos con la pared así, ¡puf! Esto es realmente. Uh-huh. Ok, listo, para el tercer año dando gracias, o sea, nosotros las energías vienen porque tenemos gente maravillosa, voluntarios que vienen y dicen, yo te quiero acolitar, yo te quiero ayudar, vamos. De dale, vamos, hagamos. Entonces el Talatel Celina es una franquicia que pues hace 2 años llegó acá al Ecuador, pero son han apoyado bastante al arte, muchísimo. El Celina ha sido maravilloso. Uh-huh. Yo estoy muy agradecido con ellos, vamos 2 años con ellos trabajando, y para el segundo año me dijeron así, a ver, no, yo no quiero 2 días, yo quiero toda una semana. Y yo, bueno, muchas gracias. No saben lo difícil que es alquilar un espacio, económicamente es complicadísimo, y que te den un respaldo y que te apoyen también con la parte de difusión, es como, o sea, te están dando la mano durísimo para que realmente y tuve casa llena este año, la gente fue increíble, estuve súper emocionada porque ni lo podía creer, porque era la primera vez que tenía eso, casa llena. Yo siempre era como, bueno, 10, 12 personas, está bien, vamos, no importa, la intención es que se vaya llevando, pero esta vez tuve más de 30, 40 personas en cada uno de los talleres. Y eso fue muy lindo, muy hermoso, el hotel estuvo muy contento, todos estuvimos muy, muy, muy, muy contentos de que cada vez pues se vaya avanzando esta curiosidad y esta gana de romper mitos. Qué hermoso que hayas podido cumplir como que tu sueño de que toda la gente esté enterada y vaya rompiendo estas paredes que nos crea el sistema para negarnos nuestra felicidad, ¿no? Vamos a ir con una última canción antes de despedir el programa y de ahí vamos a seguir comentando un poquito. Gusto Plus. Oh, para despedir el programa y agradecerle a Dani, a Noé, a María Luisa y a Elena por estar acá. Bueno, y a mí, y al pato, y al sexo. Y recuerden todos tener una semana de orgasmos y de placer. Y a ver, continuemos contigo, Elena. No, yo feliz aquí, súper contenta de conocerles, chicos. Me gusta muchísimo que cada vez haya más esta apertura hacia la educación sexual, como decíamos, hacia el empoderamiento, que es una cosa muy importante para cuando tomes tu propia decisión. Incluso si tú quieres estudiar esto, eso es parte del empoderamiento. Si tú quieres viajar, eso también es empoderamiento. Si tú quieres salir de tu casa, aunque ya tengas 18 años, pero tienes un sustento económico, también es empoderamiento. O sea, son decisiones que tú quieres, ¿no? Pero esto también llévalo mucho más allá, mucho más profundo, hacia la intimidad. Sabes que el tener orgasmos, el tener masturbación es algo mucho más saludable que si quieres ir al gimnasio, orgasmo. Si quieres bajar de peso, orgasmo. Tienes dolor de cabeza, orgasmo. O sea, es como que todo es, y eso es lo mejor que es gratis, ¿sabes? No pagas nada, ¿no? Tiene algo que ver con el cerebro y con las neuronas que como que expulsan, claro, el ejercicio con el orgasmo, claro, y todo. Claro, por supuesto. Exacto, las endorfinas, estamos súper contentos, súper felices, y no importa si el del trabajo está todo hecho mierda, no importa si tu novia te dejó. Y cuéntanos qué otros proyectos tienes para este año, cuándo se viene la próxima feria. Bendito, muchísimas gracias. Se prende, todos los años han sido noviembre, espero poderlo hacer así mismo a mediados de noviembre el evento. Es un evento que realmente lleva sus 3 meses de trabajo para poderlo hacerlo al alcance, en la magnitud para con todos, llevar los temas que realmente están en ebullición, y está bueno que aprovechemos el espacio, porque es una feria que siempre se hace que la parte educacional, la parte de talleres y charlas sea gratuita. De ahí, si tú quieres, pues pasarlo diferente, porque también tengo los shows, las fiestas, ya eso ya tiene un costo, pero el taller, charlas, la educación. Los talleres son gratuitos. Siempre. Entonces, a todos los que nos están escuchando, para que estén atentos, vayan a la feria, olvídense de los tabús y vayan a aprender, a divertirse. ¿En qué fechas más o menos nos dijiste? En noviembre, espero poderlo hacer las medidas. A mediados de noviembre, pero es importante mantenerse al tanto de las redes, que es Sexpo Erótica, o cualquier www.sexpoerotica.com, o a través también de mis redes, que es Elena y el Sexo. Elena y el Sexo, simple, o sea, Elena y el Sexo, no hay otra, ajá. Y claro, cualquier cosa, yo estoy a las órdenes, estoy en la página donde puedo, pues, mencionar, comentar. Ya cuando las cosas son un poquito más, hay que llevarlo a un profesional. Entonces, yo tengo mi red de profesionales, como la doctora Ana Carrión, como la doctora Daisy Guzmán, como así varios doctores también aquí en la costa, que yo les vinculo, porque ya son cosas para profesionales. Entonces, lo que yo y mi pareja hacemos aquí, somos un medio, somos también coach para parejas, para poderles justamente guiar en las diferentes cosas de nuestra sexualidad, que por ahí no nos mencionaron, no nos dijeron cómo es, y por eso justamente cometemos los errores, nos caemos en la misma piedra y volvemos a caernos en la misma piedra, y para eso justamente existe esto, como ustedes que han creado este espacio, para poder justamente desmitificar, romperlo y también avanzar en estos constructos que la sociedad nos ha inculcado, y está bueno sacarlos y empezar de nuevo. Este es de 2020, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Elena. El pato te agradece un montón por la entrevista. Gracias por estar aquí. Ah, toda una bestia. Gracias, aquí en Good Stop Blues, la voz oficial de Quito Blues, Ecuador. Y la ventana abierta para todo espacio cultural, para artistas nacionales, internacionales, temas culturales. Y muchas gracias por la entrevista nuevamente. Cuando quieras. Quiero empezar así el año. Con ganas de más. Yo siempre soy abierta. Oye, digamos, si alguien quiere escribirte para tu página. A tus redes. Con dudas. Eso. A Elena y el Sexo. Elena y el Sexo. Estoy en Instagram, Twitter, página web, Facebook. Facebook donde más acogida, más manejo por ahí. Ya cuando vamos a tener varios eventos en todo el año. Justamente este día 10 de enero voy a tener un evento de sushi, vamos a comer el sushi de manera distinta. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Ah, bien. ¿Y dónde va a ser eso? Por el hospital, perdón, por el Estadio Olímpico, en la 6 de diciembre, no me acuerdo la callecita, pero a este lado acá derecho. La República. No. 6 de diciembre, más acá. Bueno, para el norte. Está en mis redes, ya está, de hecho, en mis redes. Viene con un shotcito y también les voy a preguntar sobre temas de sexo. Qué bien. Y si me contestas, te doy un sushi más. Uy, ya saben. Elena y el sexo y el sushi. Entonces, por favor, sigan en sus redes sociales. Igual, muchas gracias a la Casa de la Cultura, al Pato y a Margarita en Tampa, Florida. A Panchito ahí en la cabina, siempre que está pendiente y poniendo la buena música. Y gracias por estar aquí.